Sí, Señor, recibe gloria, recibe alabanza y poder en esta noche. Es el propósito de nuestra reunión, reconocerte, darte honra, gloria y honor, Señor. Señor, en esta noche, levanta tu voz a Él y canta. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor, eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Para darme libertad, de la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Jesús, te proclamamos, Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Proclama al Señor.